Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisani en Aspen FM. Edición especial de Federico Buisani hoy con el partido de hoy de Uruguay-Colombia. ¿Cómo te va, Federico? Buen día. ¿Cómo andás, Jorge? Un abrazo grande. ¿Andan bien por ahí? Muy bien. ¿Cómo va esa cuenta regresiva? Y bueno, por suerte que sale el sol acá en Montevideo y que sí, bueno, nos va a permitir disfrutar un poquito de la previa de otra manera. Pero bueno, sí, esperando ya lo que va a ser el horario de partido, 8 de la noche, ya las entradas están todas vendidas, y por lo tanto, bueno, vamos a tener un lindo marco ahí en el Parque Central con el aforo que se permite. ¿Sabés qué aforo marcó? ¿Cuánto? Y bueno, se calcula unas 20.000 en total, ¿no? Uh-huh. Que van a estar presentes hoy ahí en el Gran Parque Central, en un estadio que hoy inaugura la red lumínica, ¿no? Sí. Porque Nacional cambió las luces para este partido y bueno, a partir de ahora se va a disfrutar de una iluminación muy superior, así que bueno, la cancha está muy bien en cuanto al piso, las luces van a estar nuevas, hay algunos detalles que tenían que ajustarse, por ejemplo una pantalla que se tenía que colocar porque exigía Conmebol para como tablero electrónico y algunos detalles más que se había colocado en la tribuna Scaloni. Y bueno, hoy, por ejemplo, también se inauguran, esto más para nosotros, las cabinas de transmisión, que hace tiempo veníamos trabajando en el Parque Central en palcos, ahora nos vamos al piso 6, donde se van a inaugurar las cabinas en la jornada de hoy, así que bueno, ahí la expectativa previa de lo más trascendente, que es ganar hoy, porque bueno, jugás contra un rival directo de la clasificación al Mundial. Yo entiendo que al uruguayo le seduce mucho jugar contra Argentina y contra Brasil, pero porque bueno, son los clásicos, porque son los rivales de siempre, pero Argentina y Brasil van a estar en el Mundial. El partido más importante es este con Colombia, primero porque es el de local, porque es el primero que tenemos y porque es un rival directo en la lucha por el Mundial. Entonces, si hoy Colombia nos gana, nos pasan la tabla, y si hoy ganamos nosotros, le sacamos 5 de diferencia. Entonces es trascendente el partido que vamos a jugar hoy a las 8 de la noche. Es así. Además, Uruguay hoy necesita ganar para sacar 5 puntos, pero ellos necesitan ganar porque saben que si no, realmente quedan muy lejos del sí, pelotón principal, y digamos. Bueno, jugando, viste que 3 partidos por fecha te da chance de recuperarte. Después Colombia tiene 2 partidos seguidos de local, con Brasil y con Ecuador. Entonces, a ver, en el cálculo de Colombia ellos hablaban de hacer 5 puntos. ¿Qué significa 5 puntos? Ganarle a Ecuador y empatar con Brasil y con Uruguay. Uh-huh. Pero bueno, veremos ahí. Hace 48 años que Colombia no gana en Montevideo. También ellos mismos necesitan una victoria acá en Uruguay. Y atención, es un muy buen equipo. Colombia tiene muy buenos jugadores del medio para arriba. Está Cuadrado, está Luis Fernando Díaz, 2 volantes externos de mucha calidad individual, de muy buen uno por uno. Y la duda es quiénes jugaban arriba, si jugaba Zapata y bueno, la posibilidad de que jugara Zapata con Santos Borré. También había otra chance de jugar a Falcao con Juan Fernando Quintero. Tiene buenos delanteros, aunque yo creo que la fortaleza de este equipo está en los 2 que van por afuera, en Cuadrado y en Díaz. Y después es un equipo que tiene 2 centrales muy grandes, de buen juego aéreo como Davinson Sánchez y Jerry Mina, que hay que tener mucha atención a marcar la pelota quieta, ¿no?, por arriba. Así que bueno, un partido de alta exigencia para Uruguay hoy, jugando como local en el Parque Central. ¿Te conforma el equipo de Uruguay para hoy? Bueno, yo creo que el técnico lo que apuesta es un poco a cómo venía jugando los partidos anteriores. Mantiene la misma línea de 4, mantiene los 3 volantes, mantiene el 4-3-2-1, ¿no? Con la posibilidad de que, bueno, que Arrascaeta y también el propio Brian Rodríguez estén atrás de Luis Suárez. Mantiene un solo delantero. Yo creo que no juega Cavani por la falta de fútbol, ¿no?, que viene, porque en el último mes jugó solo 80 minutos y, bueno, se nota que le falta ritmo, por más que es un atleta y un gran profesional, creo que el técnico opta por el momento Suárez, y bueno, Cavani va a estar en el banco de suplentes, y le da la confianza a los jugadores que también estuvieron en la última triple fecha, ¿no?, que de alguna manera también es una buena señal. Brian Rodríguez y Arrascaeta, que habían rendido, habían hecho goles, habían sido titulares, mantienen su lugar en el equipo. Y como tampoco hay tiempo de trabajo, porque los jugadores llegaron en algún caso hasta el martes de noche, solo entrenaron ayer, entonces tampoco vos tenés como para probar y variar, o sea, tenés que ir a lo seguro, y lo seguro es lo último que vos hiciste. Y creo que ahí apunta el técnico, ¿no? Y sabiendo que aparte lo que va a poner hoy no lo va a poder repetir el domingo, porque pueden haber cambios por jugadores con tarjeta amarilla. Uruguay tiene 7 en el plantel con tarjeta amarilla, ¿no? Entonces, de ese lugar sabe que puede perder algún jugador para el fin de semana. Ahora da la impresión que también Tabárez como que encontró el equipo titular, más allá de algún detalle, ¿verdad? Sí, sí. A ver, la línea 4 me parece que hoy en día la tiene marcada con Nández, Jiménez, Godín y Viña. Y el medio hay 3 que siempre están, ¿no? Vecino de 5, Valverde, Bentancur. Yo creo que Arrascaeta también se ha transformado en un titular. La duda siempre está arriba. Estando bien Cavani y Suárez, me parece que siguen jugando juntos. En la Copa América Brian Rodríguez estaba muy bajo, no jugaba, y a partir de la vuelta ahora lo empezó a utilizar y a poner, ¿no? Así que bueno, ahí hay un cambio, y bueno, también ahora yo creo que en esta lista tiene un plantel mucho más competitivo. Fíjate que está De La Cruz, que realmente para mí es titular en Uruguay, está Darwin Núñez, que es un gran recambio, volvió Facundo Torres, está Coates en defensa con Araujo, tiene más plantel Uruguay, incluso se le va a hacer difícil hoy decidir qué 3 jugadores saca del plantel para la noche de hoy. Sí, sí, sí, además un banco de lujo, ¿no? Lo que vos decías, muy buenos jugadores todos, realmente. Sí, en ese aspecto vamos a tener mucha variante, y bueno, hay que ver, fíjate que realmente al jugar solo un 9 en el banco va a quedar Cavani, va a quedar Darwin Núñez, sí. Y hay que ver qué hace con Álvarez Martínez, si pone 3-9 en el banco o si uno de los 9 queda fuera del banco. Seguro. ¿De dónde son los árbitros? Bueno, venezolano, Jesús Valenzuela, es el mismo juez que arbitró el partido de Peñarol Paranaense en Curitiba. Es un buen árbitro. Ese partido lo hizo muy bien. Un árbitro joven, venezolano, buen árbitro. Así que bueno, ojalá que tenga un buen desarrollo hoy para este partido, que bueno, abre esta fecha que también tiene otros compromisos, ¿no? Paraguay jugando con Argentina, Venezuela jugando con Brasil, Ecuador local con Bolivia, y bueno, Perú, Chile, clásico del Pacífico, van a ser los otros partidos que tenemos en la jornada de hoy. En definitiva, nos conviene que empaten todos, ¿no? No, te diría que no. Mira, nos conviene Paraguay y Argentina, que en Argentina que se vaya. Ya un empate es un punto Paraguay que no sirve. Paraguay tiene 11, podría irse a 12, o a, si gana, se va a 14, mucho peor. Si gana Argentina. Sí, claro. En Venezuela, Brasil, medio que nos da lo mismo porque va a ganar Brasil probablemente. Brasil ya está en el Mundial, pero Venezuela de última está último con 4 puntos. No nos cambia mucho la historia. En Perú, Chile, sí, que empaten los 2, que pierdan puntos los 2. Uh-huh. Y en Ecuador, Bolivia, nos convendría que gane Bolivia. Claro. Así Ecuador no se va a 14, pero es muy difícil que eso se pueda dar. Bueno, Federico, te convocamos mañana de nuevo ya con las cartas vistas y para hablar también del fútbol local del fin de semana. ¿Te parece? Dale, perfecto. Gracias. Un placer enorme. Gracias por estar. Gracias. Buen trabajo y que lo disfrutes esta noche. Frecuencia abierta.